Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2373 de Fórmula en los Negocios. Jueves chiquito, gracias a Dios, ya con un calor que está haciendo en esta ciudad linda, listos para las vacaciones. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con el equipo completo. Juan de Dios Rincón, el control operativo y el musical. ¿Qué nos pone la canción Boulevard of Broken Dreams de este grupo Queen Days? Buena música para hacer jueves. Ricardo Tapia en las redes sociales y en el Community Manager, dispuesto a estar en comunicación permanente con usted. Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción de este programa. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues ya a una semana de salir a vacacionar, lo que es Semana Santa. ¿Ya te corren las ansias de vacaciones? Pues sí, francamente. ¿Qué hacer en vacaciones, amigos? Tirarse panza para arriba, en la playa, con una hielera, y dejar que sus pensamientos divaguen, fluyan. No, es, pues ¿para qué son las vacaciones? Claro, no, claro. Bueno, es vacaciones de Semana Santa, hay que ir a reflexionar, bueno, haga lo que quiera, pues son sus vacaciones. Pues sí, ahora sí, la cosa está tan variada y tan, pues sí, cosmopolita, que realmente, pues que cada quien, ¿no? Sin embargo, pues sí, hay que reflexionar un poco, porque a fin de cuentas, pues hay una tradición allá y una reflexión que también hay que agradecer, ¿no? Para pues, los que son religiosos, pues la muerte de Jesucristo, que dio la vida por nosotros para el próximo viernes, Viernes Santo. Claro. Y bueno, pues son momentos. Hay mucha gente que está haciendo ayuno y que no está comiendo carne y que tiene alguna ya o alguna ofrenda, algún sacrificio o algo que está haciendo a lo largo de esta semana y la siguiente. Y pues el viernes será el último día que lo practique. Y que está bien. Claro, por supuesto que está bien. A las costumbres religiosas hay que meterle al espíritu y estar en comunicación interna con nosotros mismos. Así es, Robert. Eso es importante. Y hágalo ahora en vacaciones, pues no, si no tiene, si usted no va a trabajar, pues entonces relájese, dedíquese a la meditación, a la oración. Que son buenas, son muy buenas. Y por lo pronto, quédese hoy con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Mira, estaba yo leyendo aquí algunas noticias y Andrés Oppenheimer, como estoy inscrito, este periodista argentino, estoy inscrito a su blog y nos manda siempre las noticias o lo que él escribe. Y ahora está escribiendo él, Trump y sus amigos hispanos. Madre Santa. Y lo nombra él. Fíjate, el precandidato republicano Donald Trump dice que todos los latinos lo aman. Según una nueva encuesta, el 77% de los hispanos tienen una mala imagen de Trump. ¿Y cómo se atreve a mentir? O sea, ¿cómo se atreve a decirlo? Dice el precandidato republicano Donald Trump desecha con una sonrisa las acusaciones de que es un mentiroso patológico. Échale. Pero su frecuente afirmación de que los hispanos lo aman podría ser señalada como la madre de todos los disparates. Pues, ¿cómo no? De veras que se requiere valor para ser tan cínico y mentir de esa manera en frente de una convención o en frente de sus actos de campaña. Aunque casi todos los políticos exageran o minimizan la verdad, según más les convenga, Trump ha sido objeto de duras críticas en días recientes por hacer afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad. un estudio publicado por la influyente revista Político, que revisó los discursos de Trump durante una semana, encontró que el candidato republicano hizo un promedio de una declaración errónea cada 5 minutos. ¡Qué barbaridad! De veras que... Oiga, pues, ¿por qué no le pedimos a esta revista que haga un análisis igual aquí de nuestros políticos, a ver cómo andan comparados con el señor Trump? Yo creo que aquí le ganamos, ¿no? Yo creo que aquí cada vez que abren la bocota a algunos políticos, es mentira lo que nos están diciendo y engaño. Y bueno, lamentablemente, fíjense, y cómo en Estados Unidos, híjole, pues ojalá que no llegue a ser presidente este señor, porque las cosas a nivel mundial se pondrían muy, muy, muy feas. Dice, sus declaraciones son una extraordinaria mezcla de afirmaciones inexactas sobre política doméstica y exterior, y alardes profesionales que rara vez pueden ser confirmados con fuentes primarias, dijo la revista. Dice, por ejemplo, Trump afirma constantemente que Estados Unidos tiene un déficit comercial anual de 500 mil millones con China y que los inmigrantes indocumentados mexicanos están inundando Estados Unidos. De hecho, las cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que el déficit comercial norteamericano con China es mucho menor y que la inmigración de México no solo ha dejado de aumentar, sino que ha disminuido en los últimos años. Pero fíjate cómo una mentira constante de este señor ha levantado un revuelo enorme en Estados Unidos, y hay mucha gente anglosajona pues que le están siguiendo y que lo están apoyando, y que él amenazó lamentablemente diciendo ayer que si no ganaba la candidatura del Partido Republicano iba a haber disturbios y graves entre la población norteamericana. Fíjate, Robert, ¿qué deterioro tan horrible, pues, de un político, de un empresario que era un emblema de empresario, de sí, hacer negocios, era un emblema de gente triunfadora, ¿no? ¿Cómo se llama la serie que él hacía? Interpret. No, ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas, Ricardo? La serie. Él tenía... Apprentice. Ah, tienes toda la razón. Sí. Buenísimas esas series. ¿Cómo no? Buenísimas. Oye, nosotros la utilizamos, sí, para... Claro que sí, en ventas, para aprender, sí, para no hacer marketing. Pero para, fíjate, hacer ventas. Me causa mucha tristeza. Y bueno, tiene que ver con el tema de hoy, porque pues hoy vamos a hablar de 4 maneras para ser mentalmente fuerte. Y fíjate que aquí, bueno, hablando de la fortaleza mental que te lleva a tener esa paciencia, esa perseverancia, que déjame decirte que tiene cero de fuerza mental, al menos yo observándolo, porque no tiene ni la paciencia y sí tiene un motor de odio, de separación, de división, de amenaza, lo acabas de decir. Yo no veo que él esté uniendo, que esté buscando ese bien común del que tanto hablamos acá para todos, ese respeto de opiniones diferentes de otros y buscar un punto de... o un tercer punto en donde todos estén a gusto con sus propias opiniones, ¿verdad? Entonces, pues sí me causa, me preocupa, yo creo que como yo debe haber mucha gente allá afuera, con una persona así, que ¿de dónde salió? ¿Y cómo es que tiene seguidores? Fíjate, ¿y qué tan mal tenemos que estar en nuestro, cómo le llamas, en nuestra inteligencia cósmica? ¿No? ¿Así? Pues sí. ¿Sí? ¿Qué tan mal tenemos que estar para que hayan personas que sí siguen a alguien que está causando alboroto y lo único que quiere es decir, encerrarse como un búnker en Estados Unidos, fortalecer Estados Unidos y borrar del mapa a México, pues, borrar del mapa a todos los demás países como si no existieran? Pues, o sea, sí. No. No te quiero preocupar más, pero... Pero aquí en México estamos peor, porque ya lo tenemos siendo presidente, un mentiroso que engaña, que miente, que etcétera. Digo, a mí, bueno, me da tristeza. Sí, lo también, que dices. Pero este señor viene con todas las de En fin, recuerda que el presidente de Estados Unidos, pues es el hombre más poderoso del mundo. Ah, sí, claro, por supuesto. Sí. Pues es el país más poderoso y eso sí pone las rodillas a temblar. Pero bueno, la tristeza, vamos amigos. A hablar de cuatro maneras para que fortalezcamos nuestra mente. Ese es el tema de hoy, muy interesante. Y bueno, quédense con nosotros porque ahorita nos vamos a un corte comercial. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, Dream On de Aerosmith, allá de 1977. Qué linda canción esta de Aerosmith, de Steven Taylor. Buena música, buena, de 1973 fue lanzado esta linda canción. Gracias amigos por acompañarnos. Déjenme darles una recomendación. Mire, viene, se acerca el fin de semana. Yo les recomiendo que vaya, pues mañana es todavía cuaresma, ¿no? Mañana no se puede comer carne, bueno, sí, según la no religión católica. Sí, no se debe. Digo, ellos, pero puede ir al argentino y pedir un salmón a la almandina, ¿qué tal? Delicioso, con unas almendras tostaditas arriba, una salsita riquísima, almendrada, me imagino, pues así debe llamarse. Y pues bueno, y con esa nueva presentación que tienen ahorita. Qué barbaridad, qué delicia. Con ese arrocito salvaje y tienen las verduritas. Y tienen ahí como una hojaldre, ¿no? Con un adorno de hojaldre. Delicioso. Además de que está exquisito. A la parrilla, ese salmón a la parrilla. A la parrilla selladito, es. Así es. Fíjense, amigos, esa es una ventaja del restaurante. El argentino tiene para cuaresma estos platillos, tiene la tártara tiene de atún. Tiene un fettuccine Alfredo de camarones. Delicioso. Riquísimo, ¿eh? Una muy tártara rico. De atún. La tarta de atún. Un buen vino blanco. Así y es. Y ya está usted armado, pero vaya. ¿Listo? Al argentino. Y está a media cuadra. Cuaresma. Está a media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo. No tiene problema de estacionamiento. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino. Así es de que vaya para allá. También déjeme recomendarle que nuestros amigos de Sadassi, esta empresa que verdaderamente está haciendo las cosas de una manera espectacular aquí en la ciudad de Mérida, tiene 10 años que llegó, que fue instaurada, y déjeme decirle que usted puede estrenar casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad, en Los Héroes de Grupo Sadassi, que por cierto, déjeme recomendarle sobre Periférico, a la altura de Los Héroes, donde está la planta de la Coca-Cola, ya están haciendo las obras para desarrollar el eje vial que se va a instalar ahí, y eso le va a dar una vialidad muy importante a este fraccionamiento de Los Héroes. Te invitamos a conocer nuestros módulos de 1 o 2 pisos, elegir dependiendo de tus necesidades y que disfrute los mejores momentos familiares en tu nueva casa. No pierdas más la oportunidad. Déjeme decirle porque pues no han aumentado las tasas en los créditos hipotecarios, los nubarrones económicos todavía están por ahí a la vista, pero pues hágalo ahora, no espere a que no nos sentemos a ver qué pasa, sino tome acción, cómprese su casa. Créame que una vez que tenga usted su patrimonio, su familia, van a ser más felices. Sí, quizás van a tener que trabajar más, pero felices finalmente, por eso trabajamos. Recorre nuestras avenidas, glorietas, ejercítate. Tiene un centro municipal de tenis buenísimo, donde sé que hasta dan clases de zumba, que te va a permitir, y además la ubicación te va a permitir acceder a los principales centros educativos, universidades, hospitales, centros comerciales. Márcales, te voy a dar el teléfono 176-3050, haz una cita con los asesores especializados que tienen, ellos te van a ayudar a encontrar la mejor opción de crédito para tu compra, para tu casa, para tu vivienda. Grupo Sadassi, yucatán.com.mx, métete a su página. Y bueno, es www.sadassiyucatán.com.mx. Y recuerda, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Además, les mandamos un saludo y un abrazo porque pues son nuestros patrocinadores VIP, porque han estado con nosotros este trayecto de 8 años. Vamos a hacer pachanga, ¿no? Así es, claro. Y en grande. Así es, Robert, con mariachis y todo. Con mariachi, ahora sí, ahí está, está grabado, para que de veras que cumpla, porque pues sí hay que hacerlo con mariachi. Miren, amigos, es un orgullo, sobre todo gracias a usted que nos escucha, que nos ha aguantado, que nos ha soportado y que nos ha alentado a continuar en esta, pues este trabajo, en esta misión que nos impusimos de traerle a usted información, temas de reflexión, para que seamos mejores personas, mejores ciudadanos, mejores empresarios. Y mire, no pretendemos quiénes somos nosotros para decirle a usted lo que tiene que hacer, pero sí le traemos información de lo que está pasando, de lo que otros piensan, de lo que otros reflexionan, simplemente para que pues aprendamos. Y en ese aprendizaje, pues seamos mejores. Yo lo invito a que lo que digamos aquí, que le haga sentido a usted, llévelo a la práctica, hágalo, tome acción y entonces platicamos. Y eso es un agradecimiento a todos ustedes por pues todos estos 2,373 programas. Somos el primer programa de contenido empresarial, el original. Digo, afortunadamente lo digo porque pues de aquí, a partir de nosotros, surgieron otros, claro, y muchos. Y qué bueno que hagan sus pininos, pero recuerde que pues nosotros fuimos los primeros y aquí seguimos. Así bien, es, Roa. Seguimos con el tema. Enhorabuena. Y fíjate, Robert, que el reto para un buen líder es la fortaleza mental y el poder controlar sus sentimientos. Y cuando hablamos de sentimientos, hablamos del rencor, del odio, del resentimiento, de del entusiasmo, de, vaya, varios sentimientos que hay, ¿no? Entonces, cuando decimos controlar estos sentimientos, pues este es lo que decía en el corte anterior de la fuerza mental, de tener esa paciencia, de tener esa quietud, de dejar que la lógica actúe en lugar de que te vuelvas o te entregues a la emoción del momento y que te dejes llevar por esa emoción. Porque muchas veces el no controlar las emociones, porque por ejemplo podemos hablar de 7 emociones básicas, ¿verdad? Que son, por ejemplo, la rabia, la alegría, la tristeza, el amor, la ternura y así varias, que esas muchas veces están en nosotros. Nosotros mantenemos siempre un estado de ánimo. Nosotros, como hay veces, ves personas que se guían siempre con alegría. Luego ves a gente que siempre se guía de ánimo con la tristeza. Esos son los estados de ánimos. Es una pequeña reflexión que hagamos nosotros, entonces, sobre nosotros mismos. Entonces, si yo me empiezo a cuestionar, ¿cuál es mi estado de ánimo? Si yo tengo un estado de ánimo en el que voy por la vida, voy por el trabajo, voy por en mis actividades, que siempre es de rabia, pues obvio, los sentimientos que siempre van a surgir de mí, pues son de rencor, de resentimiento, claro, de odio, de venganza, de desquite, ¿no? Si yo siempre ando con la emoción del amor, pues siempre voy a buscar una conciliación, voy a buscar paz, voy a buscar armonía. Entonces, un buen líder sabe controlar esos sentimientos. Estoy de acuerdo contigo. Yo le llamaría lo que hemos platicado. Hemos hecho programas completos de inteligencia emocional, que David Goldman ha trabajado sobre eso. Okay. Pero yo pensaría que también hay que aprender de esos sentimientos, como mencionas. Una vez que yo aprendo que si mi estado de ánimo está siempre en rabia o permanentemente en rabia, sé que voy a sufrir, me voy a enfermar, ojo, me voy a... Es muy importante distinguir emoción de sentimiento, son totalmente diferentes. La emoción son las básicas que estaba yo mencionando, la alegría, el amor, la ternura, la tristeza. Los sentimientos es la unión de mi emoción con mis juicios, con mi manera de ver la vida, Ok. Y por eso surge el odio. ¿Cómo los usas? Por eso, correcto. Exactamente. Okay. Ojo, hay una gran diferencia entre totalmente la emoción y el sentimiento. Okay? Totalmente. Entonces, aquí lo que se busca una mente fuerte es controlar los sentimientos. Sí, ¿okay? Sí. ¿Cómo juntas esa emoción? Porque acuérdense, amigos, que la emoción te va a llevar a la acción inmediata. Pero exacto, si tú le pegas esos juicios, como dice Laura, que se convierten en sentimientos, pues si tu reacción y tus juicios te llevan al odio, pues vas a vivir sí, porque momentos traes una muy emoción dramáticos, de rabia. O sea, no, créeme, no vas a llegar al odio si correcto tienes una emoción o los de amor. Celos, por ejemplo. Los celos porque, en la pareja. Porque estás habitando la emoción de la rabia, ¿no? Y ahí la fuerza mental radica en controlar esos sentimientos. Y entonces, por ejemplo, aquí hay una pregunta. La fuerza mental es una característica con la que naces o es una habilidad que aprendes con el tiempo? Correcto. Y aquí, obviamente, pues es algo que aprendes con el tiempo, porque nadie nos enseña, no nacemos con la habilidad de tener esta fuerza mental. La vamos construyendo conforme se nos van presentando diversas circunstancias en nuestra vida y dependiendo de la decisión que nosotros tomemos al respecto, se va fortaleciendo la mente o se va debilitando y nos vamos dejando a expensas de los sentimientos que tengamos. Sí, pero ahí es cuando caminas en la vida, como decimos nosotros, de forma transparente, que ya ni te das cuenta de lo que sí, pasa. Sí, que a veces dices, ay, estoy deprimida y no salgo. Ay, estoy enojada y le busco pleito a mi mamá, le busco pleito a mi hermano. Y a veces ahí vives todo el tiempo y ya no te das cuenta de eso. Y por eso la importancia de aprender el observador que está haciendo. Y lograr una fortaleza mental, que son los cuatro puntos que vamos a platicar. Y aquí, amigos, quiero reforzar el punto de entender desde qué punto de vista estamos viendo el mundo, desde qué punto de vista estamos actuando, desde qué punto de vista nuestros pensamientos están fluyendo. Ese es un análisis que tenemos que aprender a hacer de nosotros mismos. Y a eso es a lo que yo le llamo el observador que somos. Tenemos que aprender a observar qué observador somos. Y esto lo saqué de Julio Laya en su libro del conocimiento a la sabiduría y que también lo menciona Rafael Echeverría en su libro de ontología del lenguaje. Que ese es el principal aprendizaje para que nosotros podamos entender dónde estamos parados, en otras palabras. Sí, observar en qué estado de ánimo estás siempre. Y fíjense que a veces ni cuenta nos damos de esos estados de ánimo. O qué emoción te domina mayormente. Siempre estás en la ternura, siempre estás en el amor, siempre pero estás en pues la tristeza. Sí, a veces, si las emociones nos han enseñado en a dejarlas. A dejarlas colgadas en el closet, o sea, usted vino a trabajar no, aquí, usted no vino a chillar, eso, no vino por a... Por eso surge el coaching ontológico, claro, porque las emociones siempre han estado ahí, no las podemos esconder, se nos ven. No, pues sí, se te ven. Se nos ven. Se te ven. Y bueno. Así se queda abusado. ¿Cómo se ve usted? De vez en cuando cargue un espejito en su coche. Ah. No es cierto. Interesante el tema, amigos. Buena reflexión. Digo, para hacer jueves y estar ligeritos para las vacaciones que ya vienen, espero que usted ya tenga todos los planes realizados para sus próximas vacaciones, que pues son las primeras del año, aunque hemos tenido diferentes puentes, pero pues a disfrutar ya el calorcito, la temperatura rica para irse a la playa y disfrutar de las grandes maravillas que tenemos en Mérida. Por lo pronto, cargue un espejo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Adam's Song. Es un sencillo de Blink 182. Este grupo de su álbum Enema of the State. Buena música de 1998. Rock alternativo. Buena música, Juanelo. Gracias por acompañarnos, déjeme darle una recomendación. Amigo restaurantero, mire que hoy, ¿cuántos restaurantes hay en la ciudad de Mérida, no? Está verdaderamente creciendo la ciudad de Mérida en ese sentido y me encanta esa posición. A usted, amigo restaurantero, el servicio en un restaurante hoy es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida, es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con SOP Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Esta es una aplicación verdaderamente innovadora. El mesero trae en las manos una tablet desde la cual puede mandar todas las órdenes, puede traerle, imprimirle y llevarle la cuenta en cuestión de segundos. Con esto usted va a dar un servicio más rápido, sin errores en las comandas, y eso le va a dar mayor calidad en su servicio. Restaurant SOP Móvil es una aplicación de National SOP y usted los puede contactar en el 941-5077. Llámeles, haga una cita, que le hagan una demostración sin compromiso para que usted pueda probar. SOP Restaurant es la aplicación más conocida a nivel nacional e internacional con relación a las aplicaciones de gestión administrativa de los restaurantes. Pero bueno, ahí tiene usted. Oiga, estaba yo escuchando en las noticias que ya fue enviada la iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3, porque alcanzaron 300,000 firmas o un poco más. Ya fue enviada al Congreso para que sea analizada por los diputados. Entonces, aquí el mensaje ahora va a nuestros diputados locales, legisladores locales, aunque sean federales, pues para que la tomen en cuenta. Porque para que ya acepten esa iniciativa. Se cumplieron, no, la tienen que aceptar, se cumplieron las condiciones de más de 120 firmas, llegaron 300,000, las tienen que leer, la tienen que establecer, y ahora al diputado local, que si nos están escuchando, bueno, amigos, es una petición ciudadana que ustedes tienen que aprobar, porque es el mandato de la ciudadanía, y para eso fueron puestos ustedes en ese puesto. Claro. Se oye como ilusorio, ¿no? Han de decir, pues son los representantes del pueblo. Claro. Entonces, sí, ellos nos representan. Pues sí, claro. Aunque nunca he visto, bueno, yo no, ni conozco quién es mi diputado local. Que eso es falla mía. Claro. Esa es falla mía. Va a presentarte a su puerta y le dices. Sí, cómo no. Pero bueno, por eso digo yo que tengo la oportunidad de tener este micrófono enfrente de mí. Pues les hago la invitación a todos los diputados, y en nombre de todos los ciudadanos, que estoy segura que también apoyan este. Es correcto, a nombre de todos los ciudadanos, claro, que ya les pusimos la iniciativa de la Ley 3 de 3. Por favor, apruébenla y que se implemente. Es por el bien de ustedes y por el bien de todos los funcionarios públicos y por el bien de México. Bien, ¿con qué seguimos, Laura, con el tema este de las fortalezas mentales? Claro que sí, Robert, y fíjate que una manera de lograr una fortaleza mental es enfócate en lo que te motiva. Eso, qué importante es la motivación, ¿no? Si defines bien qué es lo que quieres, no perderás el camino y sobrellevarás con éxito los momentos más difíciles. En otras palabras, enfócate en lo que quieres y no en lo que no quieres. Eso. Ojo, fíjate que varias veces… ¿Qué diferencia hay en eso? Hay una diferencia tremenda, porque ¿cuántas veces no escuchamos? Ay, es que no quiero que… no me quiero enfermar, o no quiero tal cosa, ¿no? Y te enfocas en lo que no quieres, en lugar de enfocarte en lo que sí quieres. Aquí varias veces que hemos entrevistado a varias personas, empresarios, pues ahora sí, y diferentes, pues ahora sí, ¿cómo se llaman? Los innovadores, los emprendedores. Muchas veces antes de entrar al aire dicen, ay, es que no quiero decir tal cosa. Y aquí muchas veces les decimos, espérate, no pienses en lo que no quieres decir. Piensa en lo que sí quieras decir y de ahí no te muevas. ¿Sí? Solamente, si tienes miedo en que vayas a cometer algún error, ni que se te pase por la cabeza. Es enfocarte en lo que sí quieres, visualizar al punto que quieres llegar, lo que quieres mostrar. Y bueno, este enfócate en lo que te motiva y esta recomendación de que te enfoques en lo que sí quieres, pues se me hace muy válida, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y además yo agregaría, amigos, aquí, porque nos ha pasado, que por cierto le mando un saludo a la UTM, la Universidad. ¿Cómo no? A Corrado Matucci, al maestro Corrado Matucci. Al maestro que Corrado Matucci. Que nos invitó Matucci a dar una conferencia ahí. Y a todos los chefs, todos estudiantes que estuvieron los, hoy. Los chefs, porque a mí me dijo Corrado, oye, ven, danos una plática, una conferencia para motivar a los muchachos. Y le dije, híjole, yo no doy conferencias de motivación, yo doy conferencias exponiendo temas, teorías, un discurso narrativo, propuesto por Julio Laya, propuesto por el coaching, y eso es lo que puedo ir a hacer. Es una propuesta, ya cada quien tendrá su propia decisión de tomarlo o no, y ahí es en donde entra que cada quien debe de motivarse a sí mismo para encontrar lo que tienes. Eso tiene mayor fuerza, amigos, a que paren enfrente a un merolico que les venga a contar cuentos chinos, que los haga reír, que les haga pasar un buen momento y que digan, ya fui motivado. No, hay mucho merolico ahí en la calle que anda diciendo que da conferencias de motivación. Yo les pido que tengan mucho cuidado, porque la motivación tiene que venir internamente con lo que mencionó Laura. Y déjeme decirle, esa parte de enfocarte a lo que sí quieres y no a lo que no quieres, es fundamental para la fortaleza mental. ¿Cuál es el siguiente punto? Claro que sí, Robert. El segundo es, ignora a la gente negativa. Ah, bueno, pues ya dije algo así parecido. Y fíjate, las personas mentalmente fuertes se dan cuenta que cuando alguien te dice que no puedes hacerlo, están hablando de sus propias inseguridades, no de las tuyas. Las personas con estas características no dejan que los comentarios negativos los jalen hacia atrás. Ellos inmediatamente se mueven para encontrar soluciones y poder llegar a la meta. Sí, no dejes que la gente pesimista, o como le llamamos, los tóxicos, te arrastren. Porque es muy fácil, amigos, como yo explicaba hoy en la mañana, es muy fácil caer abajo de la línea en echarle la culpa a los demás, en dar excusas por qué no terminaste bien tu trabajo, en ser negativos, en decir, bueno, pues es que ya sabes cómo es la vida, aquí en México estamos jodidos, todo el mundo, y somos negativos ante lo que nos está pasando, y pues somos arrastrados por esa negatividad, y pues hay que tener cuidado, ignora a la gente negativa, descúbrelos, identifícalos y hazlos a un lado. Las personas mentalmente fuertes se dan cuenta que cuando alguien te dice que no puedes hacerlo, como dice Laura, están hablando de sus propios juicios. Claro. Y los juicios, amigos, cuando usted los emite a otras personas, hablan más de usted. Así que es. De los demás. Sí, cuando hablamos más de nosotros mismos, aunque estemos criticando a alguien más. Es correcto. Hablamos más de nosotros mismos que de lo demás, ¿no? Dime de qué hablas y te diré quién eres. O como dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. No, bueno, son los dichos populares. O el que más critica es el que más teme ser criticado. También así sucede. Sí, entonces, pues sí, una mente fortalecida, pues encuentra la manera de distinguir lo que y de decidir qué hace suyo y qué no hace suyo. Claro. ¿Qué le conviene que finalmente permitir en creerlo, en tomarlo como suyo y qué decir, ¿sabes qué? Esto no entra, esto no lo apruebo. Y yo continúo mi camino, ¿no? O sea, claro. Que tú no te agarres la creencia o el juicio de otros, o sea. Y ahí es la fortaleza mental, amigos. Exacto. De si tiene usted que tomar una decisión drástica en ese sentido, tómela. A lo mejor se equivoca, pero tiene que tomarla. Claro. Porque de todas formas, déjeme decirle, que va a tomar decisiones equivocadas. O la vida te va a enseñar a tomar esa decisión. Nos vamos a equivocar. No, nos vamos a equivocar. Tarde o temprano. Hay que también estar conscientes en eso, porque no somos seres... Bueno, yo créanme, no conozco ningún ser humano vivo que no haya cometido errores. Yo conozco a varios que andan diciendo y pregonando en el mundo que ellos son, que nunca se equivocan. Pero en esa misma frase está su propia equivocación. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Vamos a cometer errores? Sí. Lo decía este escritor Anthony Robbins en el libro Despertando al Gigante Interno. Él dijo, oiga, pues si voy a cometer errores, entonces ¿cómo aprendo de la vida? Y él le contestó, haciéndolos lo más rápido posible y en cantidades masivas. Cometer los errores. Claro. Ese es el camino que lo va a llevar al éxito. Eso dice Anthony Robbins. Les recomiendo ese libro, que lo lean, amigos, Despertando al Gigante Interno, de Anthony Robbins. Es un verdadero manual de autodesarrollo y de superación personal. Muy buen libro, ya tiene varios años. Y él ahora ya se convirtió en coach. Y es muy afamado, sí, es el Anthony Robbins. Nato. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Juanelo nos pone Don't Lose My Number de Phil Collins. Es una canción de su tercer álbum en solitario, No Jacket Required. Buena música, ¿quién no conoce a Phil Collins? Para hacer jueves, viernes chiquito, ya preparando la hielera, ya con esos calores, amigos, la recomendación es cargar siempre la hielera. Y hablando de recomendaciones, déjeme darle una recomendación que también nos hicieron nuestros amigos de el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Ya bajó usted la aplicación Código Infarto. Mire, déjeme decirle, esta aplicación va dirigida a las personas con dolor de pecho o con nato de infarto, que podrán estar presentando un infarto agudo al miocardio. Nuestra intención con esta aplicación es que el usuario tenga a la mano, al instante y en cualquier sitio, una relación de los hospitales con capacidad para tratar adecuadamente un infarto. Es importantísimo el tiempo en el que usted es atendido cuando sufre un infarto. Eso dependerá de la velocidad en lo que lleguen a atenderlo, y esta aplicación Código Infarto le permite tener esa velocidad. Aquí en Mérida ya está la aplicación. Uno de los hospitales adscritos a esta aplicación es el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que está equipado y preparado para atender estas emergencias médicas. Así es de que baje la aplicación y ande seguro. Siente usted un conato de infarto, lo primero que tiene que hacer es activar su aplicación, la tiene en el teléfono, es en base a algunos clics, y usted va a saber desde dónde esté, cuál es el hospital más cercano que tiene la capacidad de atenderlo, y le podrán enviar una ambulancia. En un infarto cardíaco es prioritario el tiempo en el que es usted atendido. Así es de que, qué bueno que tenemos esta aplicación. Además es gratis. Bájela, Código Infarto. Bien. Y le mando saludo a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, que están preparando, porque pues este año cumplen 40 años, así es de que están en plena preparación de las pachangas y de las campañas de 40 años del Centro de Especialidades Médicas. Les mandamos un saludo y un abrazo. Bien, Laura, también me dijiste que ibas a mencionar algo. Ah, bueno, pues sí, cómo no, claro que sí. Les invitamos a todos nuestros amigos Radio Escuchas a que nos sigan en Facebook, Fórmula en los Negocios, y en Twitter, arroba en los negocios, para que estén al tanto a través de nuestras redes sociales, pues de diferente información que siempre traemos para el crecimiento que aporta al crecimiento de la persona, de la empresa, y por supuesto también de las personas que conforman la empresa, ¿no? Entonces, pues que nos sigan y que pues, recordarles que siempre todos estos programas se suben a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx y que ahí pueden escuchar nuestros programas y pueden ver los artículos relacionados al programa que siempre estamos comentando y que traemos para ustedes para colaborar con ese granito de arena de pues del crecimiento personal, de la convivencia, de una mejor calidad de vida en el negocio y en la vida cotidiana. Y bueno, pues amigos, ahí tiene usted la información, la puede escuchar en el momento y en el tiempo que usted requiera, porque yo sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar, rumbo a su casa, el tiempo no le alcanza de escuchar todo el programa completo, no importa, lo puede bajar en el podcast y lo puede escuchar. O también conéctese a internet. 24 horas después del programa en vivo. Lo puede usted volver a escuchar. Lo puede usted encontrar en nuestra página. O conéctese a su casa en internet cuando llegue y nos puede escuchar también. Entra a nuestra página y allá hay un botón de escúchanos en vivo y allí nos puede escuchar desde su computadora. Y bueno, Robert, si te parece, pasamos al tercer punto. Venga. De la manera en que se puede fortalecer a la mente. Y bueno, redefine el éxito. Haz un pacto contigo mismo para hacer el máximo esfuerzo. Y fíjate que la parte más interesante del esfuerzo es que tú y solamente tú sabes cuándo lo entregaste todo. Ahí no te puedes engañar. No, ni a ti mismo. No hay aunque hay muchos que se engañan a sí mismos, ¿no? Pero, ¿qué gana con hacer eso? Absolutamente nada. Y aquí lo importante es darnos cuenta de cuando somos sinceros, que es una de las emociones más importantes que tenemos en nuestras relaciones sociales, familiares, de amigos, que es la sinceridad, que es la confianza. Nosotros nos sentimos confiados con las personas que vemos que son sinceras. Sinceridad sí, es que son quiere sinceros, decir que son honestos, que no se engañan a sí mismos, claro, que claro, no te engañan. Que son transparentes. Y esa es una manera de hacer crecer tu fortaleza mental, amigos, para aumentar tus estándares personales. Siempre hay que estar dispuestos a dar el segundo esfuerzo. Como decía Vince Lombardi, fíjense amigos que con esta mentalidad, Vince Lombardi, que fue uno de los grandes coaches de fútbol americano allá en los 60s de los Green Bay Packers, los llevó a un campeonato de fútbol americano. Lo único que les decía a sus jugadores es, no te rindas, no te dejes caer al primer toque de tacleada que te van a dar. Sigue moviendo las piernas. Haz un segundo esfuerzo. Y con esos segundos esfuerzos, pues usted puede ganar una yarda o dos yardas más en el esfuerzo antes de que lo tacleen, pero esa yarda o esas dos yardas puede ser la diferencia de un touchdown. Y así ganaron un campeonato. Y se convirtió en una leyenda Vince Lombardi. Hay varios videos, usted los puede bajar a través de YouTube, donde nos enseña cuál es el segundo esfuerzo. ¿Qué es esto? Que es redefine el éxito, haz un pacto contigo mismo para hacer el máximo esfuerzo. Pues sí, fíjate, y fíjate el hecho de retarte a ti mismo para obtener mejores resultados, aumenta esa fuerza interior, que a fin Correcto. De cuentas es de lo que estamos hablando, ¿no? La fuerza mental es una fuerza interior que te permite sentirte bien contigo mismo. ¿Y el cuarto punto? Pues ya lo mencionas, bueno, cuida tu mente y cuida tu cuerpo. Y aquí lo que dice es, sé inteligente y descansa lo necesario, debes tener suficientes reservas para cuando lo vayas a necesitar. Otra manera de cuidar tu cuerpo, pues es haciendo ejercicio. Y es increíble cómo cuando cuidas tu salud personal, tu salud emocional mejora también. Además, el hecho de obligarte a mantenerte sano también requiere de fuerza mental. Fíjense, amigos, nosotros estamos, sí, fue claro, nosotros estamos compuestos de tres elementos fundamentales, que es el lenguaje, que es el cuerpo y que son las emociones. En esos tres elementos encontramos al ser humano que somos. Entonces tenemos que conocer adecuadamente esos tres elementos. Porque cuando esos tres elementos trabajan en coherencia, nos pueden dar esa fortaleza mental, espiritual, para enfrentarnos a cualquier circunstancia. ¿Vamos a tener circunstancias adversas? Sí, yo siempre se los he dicho, todas las circunstancias a las que nos enfrentamos serán adversas. Hay alguna gente que me critique, me dice, oye, no seas tan drástico. Algunas, no, todas, pero no importa. Si tu coherencia dinámica, que tiene que ver cómo te encuentras, cómo te ves en tu lenguaje, en tu cuerpo, en tus emociones, te va a dar esa fortaleza para hacerlo. Tenemos que aprender. Ese es un proceso continuo de aprendizaje en ese proceso. ¿A poco no te gustó el remate? Sí, muy bien, del muy tiempo? Bien, Robert. Y no creas decidir, miren amigos, digo yo, y se los voy a confesar, me cuesta trabajo levantarme las mañanas para hacer ejercicio, pero sé que lo tengo que hacer, entonces, pues el compromiso es hacerlo. Así y es, eso es lo... aunque te tengan que dar una patada para que te aunque, salgas sí, de la cama. Pero, bueno. Hay que buscar. Muy interesante, muy interesante, Robert, muchas gracias, buen tema, espero que les haya gustado, espero que les haga sentido y que pues lo tomen a su provecho. Así es, amigos, aquí recuerden que lo que nosotros pretendemos con los temas que le traemos, las entrevistas y los testimonios, es de que si lo que le escucha le hace sentido, mire, le voy a decir lo que tendría inicialmente es leer otra vez el tema, escuchar nuevamente el programa. Lo que le haga sentido, le pido por favor, llévelo a la práctica, ejecútelo, tómelo en acción y después platicamos. Bien, amigos, gracias, Laura. Gracias, Robert. Esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.